micrófono, vamos a hablar ahora con Cintia Brenda Alcaraz. Buen día, Cintia Brenda, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Sí, efectivamente esa es la primera recomendación que voy a dar, no te cases. Ni te embarques. Nunca. Bueno, no sé si te querés si embarcar. Si no podés ahora, no, ni se puede. ¿Qué querés que te diga? Claro, no, ahora no se puede, ¿no? Porque quedás en el medio del mar y no te devuelven más. Imagínate cómo le fue a esos tipos de los cruceros que... Bueno, hay un caso resonante con un periodista cordobés que estuvo reclamando durante un... Bueno, realmente no sé cómo fue el desenlace, si ya está en Córdoba, pero era... Lo deben haber arreglado así, porque en un momento difundieron mucho y después no quisieron difundir más. Claro, era un espanto la situación que narraba, terrible, pero bueno, en fin, a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Bien, en realidad me parece que voy a rondar por lo que venimos hablando siempre, ¿no? Y tiene que ver con la situación de vulnerabilidad de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, de las travestis, de las trans. Y en este sentido me parece interesante tomar uno de los hechos del fin de semana y que se cubrió también en Radio Kermés, que fue una usurpación por parte de una joven mujer con dos niños y uno al nacer, y que tiene que ver con que cuántas veces desde los medios de comunicación cubrimos esto y no profundizamos, ¿no? Cubrimos a mujeres que en una situación desesperante ocupan alguna vivienda abandonada, muchas veces viviendas que por muchos años han estado sin habitantes y que, por supuesto, siempre termina en alguna intervención policial. Yo pensaba, ¿cuántas veces hemos cubierto hombres con hijos ocupando o tomando alguna casa? Es verdad, nunca. Casi nunca. Puede ser alguna excepción a la regla, evidentemente. Excepcionalmente, pero siempre son mujeres jóvenes y son mujeres con uno o dos niños, o sea, mujeres que crían solas. Y en muchos de los casos también hemos cubierto con dos niños y además con algún embarazo avanzado. Situación más vulnerable que esa, yo no sé si existe. Bueno, ayer en la otra situación que hemos cubierto en Radio Kermés, que es la que se produjo en Villa Germinal, contaban que el caso de una mujer con un chico con síndrome de Down y cuatro hijos, creo. Exactamente, y la voz que seis hijos, discúlpame, estaba tratando seis hijos. Seis niños. Y la voz que hizo pública la toma también fue la de una mujer. Una mujer, sí. La de una mujer, Perla en este caso. Sí. Bueno, esto tiene que ver con la feminización de la pobreza. No es ningún concepto nuevo, es un concepto que se viene acuñando desde hace más de 30 años, por lo menos por la Organización Internacional del Trabajo, y que... Si revisamos los primeros documentos e incluso los documentos que fueron posteriores a Beijing, que es una de las declaraciones de los derechos de las mujeres, no ha cambiado demasiado la situación en el mercado del trabajo, en el mercado de la economía para las mujeres. Lo cierto es que hoy miraba, por ejemplo, una de las declaraciones que hacía la Organización Internacional de Trabajo en el año 96, en la que denunciaba que había una brecha salarial del 25% entre varones y mujeres. Hoy la Organización Internacional del Trabajo denuncia que hay una brecha salarial del 25% entre varones y mujeres. De manera que es importante... Cero avance. Hacer historia precisamente porque hay una suerte de ideario en el que se plantea que hay avances en materia de derechos. Y yo creo que en muchos casos lo que hay es avances en materia legislativa, pero no en concreción de derechos, efectivamente. Volviendo a la feminización de la pobreza, creo que tenemos que, sostenerla, o se sostienen en varios ejes, y uno es, por supuesto, la división sexual del trabajo o discriminación sexual del trabajo, que tiene que ver con que las mujeres seguimos determinadas a cumplir un rol reproductivo en la sociedad y encima, hoy, además, un rol productivo. Por lo tanto... la mayoría de las mujeres tiene doble y triple jornada laboral. Quiero decir, aquellas que cumplen tareas en el sector productivo, en muchos casos de manera no registrada o irregular, y a su vez las tareas de cuidado que no son monetizadas al menos hasta hoy en nuestro país, digo, porque tenemos todavía la confianza en que desde el Ministerio de Trabajo se van a crear, desde el Ministerio de las Mujeres, perdón, se van a crear políticas públicas. Para eso se ha creado también la Dirección de Cuidados Integrales dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Para determinar cuánto es lo que se le tiene que reembolsar, pagar, remunerar a una mujer que lleva adelante el sostenimiento de los cuidados familiares. Decíamos entonces la división sexual del trabajo, una de las razones de la feminización de la pobreza. La falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, por supuesto, que tiene como consecuencia la imposibilidad de la planificación familiar, ¿no? Esto de que poder decidir cuántos hijos quiero y puedo mantener a lo largo de mi vida. La falta de acceso a la educación, las mujeres representan antaño y hoy más de las dos terceras partes de la población mundial analfabeta. De manera que hay diagnósticos para demostrar por qué las mujeres somos más pobres que los varones y sin embargo no hay políticas públicas que se traduzcan en esa decisión, voluntad de achicar estas brechas. Las mujeres en Argentina registraron tasas de desempleo del 10,8% en el último año. Esto viene creciendo, por supuesto, ha crecido más de 3 puntos durante el macrismo y, digamos, a lo largo del macrismo. Y a su vez el grupo más vulnerado es el de las mujeres entre los 14 y los 29 años, ¿no? Esto que normalmente se dice en los medios de comunicación, son mujeres jóvenes que no trabajan ni estudian, por supuesto hay que hay que desterrar por completo esa idea, ¿no? Porque todas las mujeres, todas, sin excepción, salvo alguna que sea CEO o gerenta de algún lado, llevan adelante tareas de cuidado en sus casas y eso es un trabajo. Pero bueno, entre las mujeres más jóvenes, como decía, entre 14 y 29 años, la tasa de desempleo es del 23,4%, al menos en el último semestre de 2019, y estoy quedándome muy atrás, teniendo en cuenta que durante la pandemia, durante el mes de entre marzo y abril, hubo más de 5.000 despidos, entre los cuales muchos de esos despidos tienen que ver con trabajadoras de casas particulares y empleos no profesionales. Respecto a la informalidad laboral, por ejemplo, el 37,1% de las mujeres en relación de dependencia trabaja sin ser registrada, trabaja sin registración laboral. Y bueno, en definitiva, a mí me parece que la respuesta a todas estas faltas de políticas públicas, a todas estas faltas de regulación de los mercados, a toda esta falta de, en definitiva, de misoginia, a toda esta misoginia, a todo este patriarcado, cuando una mujer toma una decisión como la que vimos de ocupar una vivienda, la respuesta policial parece la menos acertada, ¿no? Sacarla, desalojarla, no ofrecer otras respuestas que sean respuestas estructurales y no tal vez una bolsa de comida o el pago de un alquiler por 3 meses, que es lo que escuchábamos ayer que se le había ofrecido, no parece ayudar demasiado a cerrar estas son discriminaciones concretamente. Entre las principales causas de desigualdad salarial, como decíamos hace un ratito, está la inequidad en la distribución del trabajo. Hablábamos al principio, las tareas reproductivas determinadas para la mujer y las tareas de producción para el trabajo y, por lo tanto, la profesionalización que tienen los varones, la posibilidad de profesionalización, el acceso a la educación superior, seguramente representa también esta posibilidad de acceso a mejores puestos y a mejores condiciones. La tasa de actividad, por ejemplo, masculina hoy en nuestro país es del 69,5%, y la tasa de actividad femenina, dice, pero bueno, de las mujeres, las lesbianas, es del 47,1, bastante menor. Y hay otro dato, que es que el 27% de los hogares argentinos con niñes, donde viven niñes, son monoparentales, pero de este 27%, el 60% de esos hogares está sostenido por mujeres. Pueden ser madres, pueden ser tías, pueden ser abuelas, pero está sostenido por mujeres. Y los hogares monoparentales, o sea, la mayoría de los hogares monoparentales, el 66% de los hogares monoparentales, son pobres. Mm. Y de ese 66%, el 60% de esa pobreza está representada por mujeres. Ni hablar si nos ponemos a hacer un desagregado de mujeres racializadas, de mujeres migrantes, de mujeres originarias, de mujeres trans, de travestis que aún están reclamando la inclusión al mercado del trabajo, la inclusión laboral, a través de, vuelvo a decir, legislaciones que después incluso tampoco es que se concretan en la realidad. A mí me parece que tenemos que empezar a profundizar cada vez que cubrimos también estos hechos que, bueno, parecen en el momento choqueantes, pero que detrás tienen, bueno, claro, al patriarcado, sí, sí, al capitalismo, al neoliberalismo, a las estructuras dominantes que, en definitiva, son las que nos colocan en mayor estado de vulnerabilidad, y me parece que lo importante es no seguir negándolo. Y no seguir negándolo es visibilizar el porqué. ¿Por qué una mujer toma una casa con dos niños, sin servicio, sin luz, sin gas, embarazada, con un estado de embarazo avanzado, ¿no? Muy bien, Cintia. Para completar, y más allá de que, por supuesto, vos estás aportando las razones del tema, desde lo coyuntural decimos, hemos intentado hablar con funcionarios de la municipalidad, y digo funcionarios porque en este caso son hombres, uh-huh. Y concretamente con Marcos Echeveste, que está a cargo del área social de la municipalidad, por ejemplo, y no ha sido posible. Hoy nos pidieron disculpas por no haber respondido los llamados, hoy tienen reuniones, quizá en las próximas horas puedan aportar una respuesta, que vaya, como vos decís, más allá del parche, o ni siquiera parche, que es uh-huh. esto de decir, toma un bolsón de comida o te pago el alquiler por 2 meses, ¿no? Definitivamente, y volviendo a esto, vos decís son varones, y son varones que tienen posibilidades, que tienen poder. Si cuando hay algunas mujeres, no todas por supuesto, que tienen posibilidades y tienen poder, y se pueden representar realmente lo que significa estar en esa circunstancia, las respuestas normalmente son otras. Muy bien. Bien, Cintia, nos reencontramos en este espacio la semana que viene. Chau, querido. Cintia Alcaraz todos los martes viene y nos pega esta mirada con perspectiva de género.